Bueno amigos, vamos echándole un poquito de ambiente para adentrarnos en nuestra segunda entrevista y vamos a conocer lo que está presentando el Mole El Jardín en Indoors Gallery. Para esto nos acompaña ya en esta mañana el publicista José Tobar. Se trata de hablar sobre la exposición de arte pop que tiene está presente en este espacio en la ciudad desde principios del mes de julio y que también se extenderá hasta el mes de agosto. José, te damos la cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y hablar sobre este tema sobre el arte pop en la ciudad de Quito. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias por la entrevista, por recibirnos aquí y saludos al gran público que nos escucha, ¿no? Tú eres el mentalizador de reunir a estos artistas con arte digital y también con el acrílico y hablar sobre el arte pop, que realmente es algo, hay que decirlo, creo yo, es algo excepcional. La ciudad de Quito está plagada de arte colonial, hay arte moderno, hay arte conceptual también, pero arte pop creo que es contadas las ocasiones que podemos observar algo de este tipo de experiencia. ¿Cómo fue que te nació este proyecto de presentar arte pop aquí en Quito? Sí, bueno, es un poco la curiosidad y el deseo de sacar el artista que hay adentro, ¿no? Y bueno, yo tengo un poco el conocimiento más de publicidad, de museografía y tal, y me interesa hacer más bien una muestra mucho más amplia, que tenga un ingrediente museográfico que te transmita cultura, conocimiento y arte. Y ahí empatamos con la estrategia del Mole Jardín, que tiene el proyecto Indoors Gallery, que es el que te permite tener este tipo de iniciativas en el centro comercial. Y es importante porque en el centro comercial estamos todos, ¿no? Uh-huh. Estamos chicos, jóvenes, viejos. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, un nuevo lugar de encuentro que tiene la sociedad. Y que claro, si la gente no va a los museos, el museo tendría que ir a la gente, ¿no? Ese sería también el concepto el que estamos manejando aquí. Como te decía, la muestra tiene 3 ingredientes. El uno es museográfico, didáctico, donde hay paneles donde te explican todos los pormenores, proceso, historia y representantes de esta tendencia artística o de este ismo, digamos, que es contemporáneo y que está vigente ya 70 años, desde mediados del siglo pasado. Y bueno, hemos hecho de lo principal, porque si te pones un poco a pensar a fondo, el arte pop es mucho más de lo que allí está, la verdad. El arte pop está también en un graffiti, el arte pop está en un cómic. De hecho, nosotros tenemos una sección pequeñita donde explicamos un poco esta simbiosis, ¿no?, entre el pop y el cómic, que prácticamente termina siendo lo mismo. En Ecuador sí se el arte pop ha penetrado, hay grupos que están detrás de esto. Es decir, alguien que le active el arte pop, no. Alguien que le active, no, pero sí hay, te diría yo, expresiones pop muchísimas, de todo tipo, a nivel musical, a nivel de escultura, claro, de esculturas. Yo incluso entré a una galería y decía, ¿tiene tal vez algo de arte pop? Y me dice no. Sin embargo, al pasar por ahí encontré muchas muestras de arte pop. Es decir, la gente ni siquiera entiende lo que es el arte pop. Hay un desconocimiento. Claro, hay un desconocimiento. Tanto así, te voy a contar una anécdota, si me permites. Por favor, claro, por a la ejemplo, gente siempre le gusta eso porque se entiende mejor a veces con la anécdota, la historia cercana. Te voy a hablar de los 80, cuando yo era director creativo de una agencia de publicidad acá importante. Viajamos a París, y a Francia, al Festival de Cannes exactamente. Y nos topamos en París. Yo siempre insistí que vayamos al Museo Pompidou, ¿ya? Uh-huh. Que en ese tiempo estaba recién vigente, inaugurado, y yo insistía y quería irme a la sala de... En ese tiempo las llamaban sala de arte conceptual, pero ahí estaba el pop, ahí estaban los grandes, imagínate, obras de Warhol, obras de Liechtenstein, obras de Klaus Oldenburg y de varios de los grandes. Entonces, en efecto, fuimos con el director de la agencia, el cual sintonizó al entrar a la sala de arte conceptual, pero también fuimos con la contadora, que era una persona muy cuadrada. Bueno, esa señora se volvió... Otras visiones ahí. Sí, esa señora se volvió loca. Porque un poco el resumen es, ¿cómo me traen a esta bodega? Claro, es que ahí estaban las cajas de brillo de Warhol, que estaban... Ya. Yeah, uh-huh. Montón, estaban los helados de Klaus Oldenburg hechos en caucho. Uh-huh. O sea, todas estas obras, y ella creía que estaba en una bodega. Y era, claro, la sala de arte conceptual. Entonces, para que veas que el pop está más allá de lo que los ojos de nosotros podemos ver. Yo en un grafite veo mucho pop. En el cómic veo mucho pop. En ciertas representaciones de danza veo pop. En alguna música, hay mucha música pop acá, pero claro, muchos se dicen que son rockeros, pero es pop. O sea, no nos engañemos. En resumidas cuentas, podríamos calificar al arte pop como esa expresión cultural de la población, de la población popular, pero de consumo masivo. Más que de consumo masivo, fíjate cómo empieza el arte pop, empieza con rebeldía. Yo diría más de rebeldía y de ser uno mismo. Uh-huh. Ese es el pop, cuando te haces tú mismo, tu rebeldía, tu cotidianidad. ¿Y qué es lo que hizo Warhol? Él iba a la tienda, por llamarlo de alguna manera, una y cotidianidad. Y se compraba una Coca-Cola y una sopita Campbell. Y a los dos los hizo íconos. Y los hizo tan íconos que utilizó, digamos, la técnica, por llamarlo de alguna manera, de apropiación, que se llama. Es decir, se apropió de la Coca-Cola. Y no está haciendo mención al producto, sino a la obra. Es decir, hay dos Coca-Colas, la del producto y la otra ya es un ícono de Warhol. Obviamente nunca le demandó la Coca-Cola, porque más bien le hizo el favor. Eso, claro. En este caso, los íconos que presentamos en esta exposición responden a qué tipo de culturas, a qué tipo de personajes, qué podemos observar aquí. A ver, aquí en la obra tienes primero, como dicen los paneles museográficos, una explicación breve para visual. Ubicarnos, ¿no? Muy visual y textual también para que la gente un poco diga qué es esto, que tenga el contexto de lo que está viendo. Entonces ahí ponemos a los grandes, nos metemos un poco en diseñadores pop, como ay, se me van algunos por ahora, pero bueno, ahí están algunos. Ahí tienes a mí el que más me gusta es Shepard Fairey, que es el que hizo el rostro de Obama, de Hope. Mm. Por ejemplo, tenemos un poquito de explicación de eso. Tenemos a se me va también a Milton Glaser, que es el creador también de grandes logos. Explicamos cómo se dio la creación del logo, por ejemplo, de la lengua de los Rolling Stones. Entonces son cositas que la gente, con buena visualidad y un poco de texto, va entendiendo que además de este arte pop, que fundamentalmente lo representan Warhol y Roy Lichtenstein, los grandes, y ahora Jeff Koons, y algo Romero Brito, que es un pop marketing, ¿no? Porque es lo que ya creó un poco Warhol, ¿no? Dijo, a ver, voy a hacer una obra, pero esta obra no es que se quede aquí. Yo reproduzco 100 de este, y a una le cambio el color del cabello. Bueno, ¿y por qué le pones a Marilyn pelo rosado? Porque me da la gana. Y la cara verde, porque quiero. Entonces, rompió con los esquemas de la tradicional pintura de ese tiempo y metió en boga la reproducción. Raya serigrafía en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, ahora son los prints. De hecho, como te decía, tenemos también una boutique donde hay prints de lo que hemos hecho. Te decía, entonces esta es la parte didáctica. La otra es la exposición de acrílicos, pinturas acrílicas. Ahí está tu relacionada, ahí está mi trabajo. Y la otra es un grupo de obras de arte digital relacionadas con el pop art también. Algunas creaciones del colectivo Art Studio One y otras que son definitivamente calcadas. ¿Cuáles son esos íconos de la cultura pop ahí, aquí, que están en acrílicos y en el arte digital? ¿Qué se puede ver? Tú puedes ver, por ejemplo, reproducidas obras de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, digamos, el gran aporte de él, él era un mal dibujante, pero el gran aporte fue cada frame de un cómic hacernos entender que es una obra de arte. Entonces él cogía en ese tiempo del cómic romance, cogía un frame y lo pintaba en tamaño gigante. Entonces tú veías, esto está en un cómic y se veía lindo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nuestro aporte acá? Nosotros hemos calcado, por llamarlo de alguna manera, en sistema vectorial mediante el arte digital, y los puntos, por ejemplo, que son repetitivos, que se pintaban uno a uno, Warhol, nosotros lo pintamos obviamente con el Illustrator, pero es un círculo perfecto. Entonces tú tienes una actualización perfecta con una impresión de primera de Roy Lichtenstein en digital, más claro. Esas obras vas a ver tú ahí con una claridad y una nitidez importante. Y hay también otras obras de otros artistas, amigos del colectivo, que están ahí expuestas relacionadas con el arte. Yo creo que trato de decirte lo que está, pero yo sé que tú y el público que nos escucha cuando vaya va a tener una gran satisfacción. Sí, seguramente coincidencias, tal vez otro tipo de visiones, porque bueno, todo esto también depende mucho de la visión de cada uno de los espectadores. ¿Qué perspectiva tú le ves al pop art en actualmente? ¿A dónde crees que estamos yendo? Porque mucho de esto, lo que podemos observar de aquí, nos lleva a lo que tú señalabas, los 70 años del arte pop. Pero en perspectiva, ¿encontramos algo ahí? Sí, claro, el pop art no tiene final para mi criterio, porque el pop art viene a ser en su momento entendido como el arte popular. Tal vez se mezclaría claro. un poquito con el arte urbano. Sí, por supuesto, ¿ya? El arte urbano es para mi criterio, claro. Ajá. Habrán cientistas y académicos que digan lo contrario, pero para mi humilde criterio es arte pop, el graffiti, el arte popular. Muchas cosas, expresiones, instalaciones y cosas que se ven en todo lado, para mí son populares un poco. Entonces, para mí el pop, el arte pop es la expresión pura del de la gente. Y pero ahora, que de ahí pasen a ser íconos, eso ya es un trabajo creativo y de, claro, y de muchos otros elementos más. Pero también, perdón que te corte, pero también yo le veo en cuanto a perspectiva el arte marketing, ¿ya? Es decir, porque ay, sí, para poner por ponerte un ejemplo, yo tengo una obra mía que vale mucho más de $1,000, pero en cambio tiene reproducciones de ese print de buena calidad, con un poco de intervención, que te cuestan $30 y te llevas a tu casa y tienes una bonita. O sea, hemos superado. Entonces ya hay mucha gente que se puede dar esta obra, disfrutarla y tenerla en casa. ¿Y en esta exposición es posible eso? Claro, ahí tenemos una boutique. Claro, ahí tienes una boutique. Si quieres comprarte el cuadro grande, bueno, y si tienes plata, cómpralo. Pero si quieres, si no te llevas una reproducción, que es hermosa, de buena calidad y con intervención, que te cuesta $30 y la disfrutas igual. Al momento de arrancar con esta propuesta de hacer esta muestra sobre íconos del arte pop, ¿fue complicado? ¿Más bien fue algo que la gente, los artistas con los que también estás trabajando, estaban esperando? Sí, bueno, yo he contactado con artistas que están en la línea, ¿no? Y un poco he tenido que liderarlos y guiarles para que... Nacionales, internacionales, sí, nos decías. Claro, ¿no? Para que estén un poco en el contexto que yo quería llevar la muestra, ¿no? Entonces, les he sintonizado, les he dado input, les he dirigido, es como tener una agencia de publicidad y con tus creativos apoyarte, ¿no? Más o menos esa fue la experiencia. Perfecto. Ustedes estarán entonces hasta... durante todo el mes de agosto en este lugar, ¿no? Sí, como te dije, estamos desde el 1 de julio allí. La experiencia ha sido maravillosa, la gente le encanta. Me parece muy original que mientras tenemos un gran hueco de casi 300 metros cuadrados, haya gente que se queda ahí, otra gente pasa, y pasan hasta los carritos de compras, no me importa. Pero hay mucha gente que está disfrutando, conociendo y culturizándose un poco. O sea, conectándose un poquito más con el arte. Y esa es la gran experiencia que quería vender Indoors Gallery y el Mall del Jardín en esta estrategia cultural, social, ¿no? Que yo creo que está impactando mucho. Les invitamos a la gente, a ti, a todos los de la radio también, que vayan a ver, al público que nos está escuchando, que vayan a ver, que vayan a disfrutar de un buen momento, a conocer un poco más y hacer un poquito de cultura y arte. Bueno, realmente yo casi no soy mucho de centros comerciales, pero aquí haré la excepción y me daré genial, una cita. ¿Están en qué? En la planta baja. Planta, ¿no? Baja, nivel 1. Tú entras directo por la Avenida Amazonas, vas un poquito al fondo y tienes. Perfecto, no hay como perderse entonces. No hay como perderse porque está clarito una... Ahorita voy a pecar de modesto. Yo diría que es la sala de exposición más grande del país ahora. Claro, y que está a disposición de todo público y a cero costo. Perfecto. ¿Ustedes no están, no cancelan nada, no pagan nada por el espacio con la administración? Todo lo contrario, hemos llegado a un punto de apoyarnos mutuamente. Es más, el Mall del Jardín ha sido patrocinador y nos ha dado todas las facilidades para nosotros armar, hacer el montaje. No nos ha costado a nosotros como grupo colectivo, no nos ha costado, nos han apoyado, nos han patrocinado, nos han dado las facilidades y por eso es que se está ahí fundamentalmente sirviendo a este grupo de artistas y también sirviendo a la colectividad que pueden utilizar un poquito. ¿Y de el público está ya interesado, pregunta por las obras, se les va llevando? Más que eso, está emocionado, te diría yo. Realmente, si hablas de ventas, no he vendido ni un cuadro de los grandes. Pero, en cambio, me gusta mucho la interacción de la gente. Ya hay gente que se fascina, que felicita, que se coge la cabeza y dice, qué lindo, qué buena iniciativa esta, qué excepcional, cómo lograron hacer esto, les felicito. O sea, te digo, y cuando tú vayas, chequea las reacciones. O sea, como te digo, hemos querido hacer un efecto más bien cultural antes que un efecto de mercadeo. Y de hecho es así. O sea, en los términos concretos es un mal negocio, pero es un tiene un gran rendimiento social y eso me, y cultural, y eso me gusta. Tiene otras ganancias entonces ahí. Exacto, exacto. Vamos a agradecer en esta mañana a José Tobar por habernos acompañado, publicista, quien nos ha hablado sobre el arte pop. Hemos indagado un poco sobre los 70 años de historia que tiene esta tendencia y también sobre lo que se está presentando aquí en el Mall El Jardín, en la primera planta. Al fondo, ya lo señalaba, son cerca de 300 metros donde están 30 obras en acrílico, 30 también obras en arte digital. Aparte de eso, también un espacio donde estamos contextualizando el arte pop junto a los íconos, la historia, el contexto, en fin, todo para que usted pueda conocer. Si tiene la oportunidad, puede incluso llevarse también un cuadro en este espacio. Queremos agradecerte, José, y bueno, nos vamos ya por allá, nos vamos a Indoors Gallery para conocer esa propuesta. Muchas gracias, éxitos, y aquí estamos a las órdenes. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias.